Hay un ángel con herencias y un poeta entregando un chamamé cada estrella. Amanecen carcajadas en mi ventana, le regalo un corazón cada mañana. Hay un ángel, llámame cero si hay silencio, que se pierde en los rincones cuando duermo, y se llena de acordeones la guitarra. Llámame vos y yo, herencias de mi casa. Ángel, tu siesta me llena de domingo, que a la sombra de un gomero marcaron mi camino. Sobre mesa bailantera, sinfonía chamamecera, de quererte a mi manera, herencias de mi hogar. Laureano, Héctor, Lito y Nino, acordeón de tres hileras, guitarras de domingo, sobre mesa bailantera, sinfonía chamamecera, es quererte a mi manera, herencias de mi hogar. Bueno, acá aplaudimos. Un resumen. Acá aplaudimos. Un resumen familiar en el Día de la Música. Che, qué canción esta, ¿no? Dios mío.